El Salmo 24, versos 7 al 10 dice: ábrese en portones antiguos, ábrese en puertas antiguas, y dejen que el Rey de Gloria entre. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor invencible en la batalla. Ese es el Rey a quien servimos. Glorificado. nuestro Dios y nuestra paz, Rey de gloria. Tú disipas las tinieblas con tu hablar.